Germán Parra Murgas, prefecto, jefe de la brigada investigadora de robos tal. Bueno, esta es una investigación que se inicia en el mes de febrero cuando desconocidos proceden a efectuar un asalto, es un robo con violencia, en las oficinas de la plaza de peaje de Camarico, que está a 30 kilómetros de tal. En esta ocasión, sujetos ingresan a la oficina administrativa, proceden a esperar que viera la gente, y una vez en el interior, una de las personas, que es la persona que está detenida en este momento, procede a amarrar a los trabajadores que ahí se encontraban y se procede a la sustracción de 56 millones de pesos para luego darse la fuga. Estas personas trabajaban para una empresa que presta servicios al peaje, ¿no? Y entonces ahí aprovechan el conocimiento de las dependencias que tenían para cometer el delito. En primera instancia se detiene a dos de los participantes que eran ocupaban cargos importantes en la empresa que prestaba servicio al peaje. Se detienen, ellos fueron formalizados y en este momento se encuentran en prisión preventiva. En virtud de los antecedentes se logra la individualización de un tercero, ya sea cámara, entrevista, empadronamiento, identificación, trabajo del sitio suceso, además de reconocimiento por parte de los afectados, y en la investigación arroja que tenía algunos familiares en Osorno, por lo cual se comenzó a hacer las ocultaciones, los seguimientos, hasta que se estableció y se dio con el paradero de esta persona que constantemente cambia de domicilio, no solamente había ido a Osorno, ahora último estaba en Osorno, pero había estado en otras partes del país. Entonces se logró dar con el paradero y concurrió, autorizado por la fiscal Gabriela Vargas del Ministerio Público de acá, concurrieron a estos hombres donde lograron la detención el día de ayer de este sujeto que era el autor intelectual y material de hecho.